arte. I'm making art. Yo estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. I'm making art. I'm making art. Yo estoy haciendo arte. I'm making art. Yo estoy haciendo arte. Yo estoy haciendo arte. I'm making art. Yo estoy haciendo arte. I'm making art. Yo estoy haciendo arte. I'm making art. Yo estoy haciendo arte. I'm making art. Yo estoy haciendo arte. Yo estoy haciendo arte. I'm making yo estoy haciendo arte. I'm making yo estoy haciendo arte. I'm making yo estoy haciendo arte. I'm making art. Yo estoy haciendo I'm arte. I'm making art. Yo estoy haciendo I'm arte. I'm making art. Yo estoy haciendo I'm arte. Yo estoy haciendo arte. I'm making art. I'm making art. I'm making art. I'm making art. I'm making art. I'm making art. I'm making art. Yo estoy haciendo I'm making art. I'm making art. I'm making art. I'm making art. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. Estoy haciendo arte. Yo estoy haciendo arte. I'm making yo estoy haciendo arte. I'm making yo estoy haciendo arte. I'm making art. Yo estoy haciendo I'm arte. Making art. Yo estoy haciendo I'm arte. Making art. Yo estoy haciendo I'm making arte. Art. Yo estoy I'm haciendo art. Arte. I'm yo estoy haciendo arte. I'm estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making art. Yo estoy haciendo I'm making art. Arte. I'm making art. I'm making art. I'm making art. I'm making art. Estoy haciendo arte. I'm making haciendo arte. I'm making art. I'm making art. Haciendo arte. I'm making art. I'm making art. Haciendo arte. I'm making art. Haciendo arte. I'm making art. Hola, querida audiencia, al primer programa de CAPA en la Radio Electrónica Artesanal. Hoy, martes 5 de junio de 2012. Quien les habla en la conducción, Ber Romero Gunset y con un invitado muy especial, Franco Vico, artista visual, comunicador, amigo, maestro. Pero, hola Franco, saluda a la audiencia, por favor. Hola, querida audiencia, muchas gracias por traerme aquí. Bien, antes que nada, me gustaría contarles de qué viene el programa. Básicamente, CAPA significa Centro de Arte Performático Argentino. Su misión es la de generar archivos, estudios, redes, de manera en el interior y hacia el exterior. Acá les quería mostrar a todos, y en especial a Franco, una pista que tomé de una performance en Arte Va del compañero fotógrafo Doliner. Muy interesante. Básicamente les cuento cómo se veía. Tenía un traje, una bolsa de azúcar de la fábrica Ledesma, hecha como una capucha que le tapaba la cara, una bandeja que tenía azúcar y una simulación de sangre encima del azúcar. Y caminaba con la bandeja por los pasillos de Arte Va. Me lo encuentro y lo seguí con el micrófono y esta es una toma de uno de los pocos registros que hay de esta performance. En el 1970, más o menos, produjeron un apagón en Tucumán. ¿Qué es eso? Y ¡ay, mamá! Desaparecieron personas. Y la semana pasada, al nieto de un testigo clave, los secuestraron. Intentaron secuestrar al nieto de un testigo clave de la causa de la CIE que está llamado a declarar. Y está prófugo. ¿Cómo se llama? Blaquier. No, y el nieto. Ledesma. Lo cuentan los diarios. ¿Y vos quién sos? Yo soy un sensible. Una persona que me. Las noticias me impactaron y creo que hay que decir algo. Soy artista, no soy fotógrafo. ¿Vos qué sos? Hola. Periodista, vos, gracias. Necesito que me acompañes porque tengo la vigilancia atrás. Buenísimo. Por favor. Te voy a sacar una foto. Por favor. No es una protesta, no. Te sigo cuando se pone la cámara de televisión. ¿Dónde estás? Acá estoy, ahora estoy mirando. ¿Dónde es tu nombre? De vuelta tu nombre. Patricia Colesnikov. ¿Patricia? Sí. No es una protesta. ¿Cómo le explico a esa chica? Es una performance. Claro. Pero es una denuncia, justo en este momento. Exactamente. ¿Cómo cambia? Ahí va. De esta performance resalté tres conceptos y tres palabras que nombra. Protesta, performance, denuncia. Ahora que estamos acá con Franco, le tengo un regalito preparado sobre una performance que hizo en Arteba también, que no tuve la suerte de poder registrar porque también sucedió en los pasillos, pero a diferencia de la performance anterior, fue muy breve. Doliner estuvo varias horas y el público le pedía bis, pero no sé si la hizo de vuelta. A ver si podemos escuchar el regalito para Franco. ¡Tin, tin! Contame. Ayer ha venido Ana Clara con un toco así de billetes como simulando ser dólares, que cuando los leía decían manifiesto orgía. Lo que yo sé es lo que ella me ha contado, que creo que es una perfo que ella no ha visto, que ha levantado los billetes, digamos, del suelo porque estaba lleno, toda la gente estaba tirada encima levantando los billetes creyendo que eran de verdad. Vico creo que ha entrado con un megáfono, como por toda la rural, ajá, desnudo, pero como con una especie de taparrabo, o sea que no se le veía la parte de adelante, pero sí la cola, atrás, gritando con el megáfono, compra, venta, venta, venta, compra de arte, compra, venta, pero como medio enloquecido fuerte. Claro, él entraba corriendo y como que los de seguridad de atrás lo seguían. Y tiraba los dólares. Creo que sí, los ha tirado los dólares en un momento, pero lo han sacado. Eso es todo lo que yo sé. Bueno, ¿sabes cómo? No, yo estoy acá y Patina dijo, hay un chabón en bolas corriendo por la feria y la policía no lo puede agarrar, nada más. Ah, y en un momento él creo que ha dicho, bueno, aplaudan. Y todos han aplaudido y eso cuando yo he salido y he visto que había acá un grupo de gente alrededor. ¿Estaba encapuchado? No sé. ¿A qué hora más o menos? A la tarde. ¿Tipo 7? Sí, ponele. Un poquito antes quizás. Gracias. La gente gritaba, ¿no? Yo lo que sí escuché era... Sobre todo está en bola abajo. Bueno, este era el relato del Gracias. Día siguiente por Lucrecia y Lucía Gasconi en el rancho en Arteba. Pero ahora queremos... A ver, ¿qué pasó? Contámelos, porfa. Porque yo me acuerdo que te vi ese día, sospechoso, andabas con una mochila, como algo pasaba. Yo presentía que algo pasaba. Sí, en realidad yo fui directamente a hacer eso, Arteba, y conseguí una entrada gratis de estas que regalan a los stands, que me la facilitó Rayo Láser. Entonces logro entrar a la feria sin pagar. Y lo que hago, bueno, es recorrer un poco, saludar a los amigos y en el momento en que creí, digamos, como más oportuno, que es más o menos como a la hora que el Yandón libera las botellitas de champán, yo no sé si lo sigue haciendo, pero la vez que yo estuve en Arteba, digamos, a las 7:00 PM, 7:00 PM, liberan un montón de botellitas de champán para todos los stands de, creo que Barrio Joven, o no, no sé si... No, eso ya no, ya no. Ya no, ya no hay plata, bueno. Entonces, bueno, digamos, me pareció que era como un punto álgido de la feria, entonces me dirijo al baño y con esos bolsos que traía, adentro tenía lo siguiente, digamos, esos billetes que nombran en la... Sí. En el testimonio, eran como justamente del mismo tamaño de un billete de dólar, que tenía, digamos, como el marquito de un billete de $100. Y de un lado decía, descargue y lea Manifiesto Orgía. Y tenía el URL del blog donde te podías descargar el manifiesto. Y del otro lado tenía una cita de Pablo Suárez, de la carta de Pablo Suárez a Romero Brest, en sí. Experiencia 67. En la Ditela. En la Ditela. Y esa cita básicamente hablaba de cómo el arte conceptual se transformó en una especie de código de élites para, digamos, las instituciones, y que, digamos, aún así tiene el potencial de convertirse en un arma, y que solamente, digamos, ese arma tiene sentido, digamos, en la acción y en el escaparate de una tienda, como dice él. Que vendría a ser algo así como el contexto social, como en la vía pública, como en este caso. En la vía pública o en un, digamos, en un ámbito de acción cultural o social concreta, digamos, y no en un escaparate de una tienda, como él dice, digamos. Recién ahí cobraría sentido, exacto, digamos, es decir, en la acción concreta, digamos. Y bueno, yo tenía, digamos, 2.500 billetes impresos en unos paquetes, los puse en una bolsa negra grande, tenía un pasamontañas negro, estaba todo de negro y blanco mi piel, digamos, de no tomar sol. Y entonces tenía 2.500 billetes de esos, el pasamontañas. Estaba en la parte, digamos, de arriba del torso, estaba, digamos, sin ningún tipo de remera ni nada, en cuero. Y el boxer que tenía, digamos, tenía la parte, digamos, el trasero recortada. Y las zapatillas, ¿no? Para poder correr. ¿Y dónde dejaste la mochila? Pará. Entonces, ahí tenía un megáfono. Entonces salgo del baño con estos billetes, el megáfono y encapuchado y demás. Y... bueno, dejo la mochila detrás de la puerta del baño y justo coincido con que el cuidador del baño estaba bajando por la escalera y le digo yo, cuídeme esto y yo ya vuelvo, enseguida vuelvo. Y el tipo se rió porque cuando me vio de atrás, vio que yo tenía, digamos, no tenía nada en la parte de atrás. Cuestión que salgo, digamos, a la feria y empiezo a gritar por el megáfono, comprá, vendé, comprá, vendé. Y bueno, inmediatamente se acerca un guardia y quiere como detenerme y me dice, no se puede andar así, bla, bla, bla. Y yo digo, déjame terminar y yo me voy solo. ¿Pero ibas caminando o corriendo? Yo al principio iba caminando y le empecé a entregar los primeros billetes a algunos transeúntes y algunos empleados de los stands y demás. Pero cuando vi que se empezaban a amontonar un par de guardias y que este guardia empezaba a llamar por radio, lo que hago es... tirar todo el contenido de la bolsa en el suelo. Entonces 2.500 billetes se desparramaron así de golpe y la gente empezó a gritar y a levantarlos y a repartirlos. Y ahí cuando yo veo que el guardia se empieza a enojar y empiezan a venir otros, ahí salgo a correr. Y habré estado corriendo un par de minutos, dos minutos, todavía gritando por el megáfono, digamos, y sin la bolsa, ¿no? Entonces salgo gritando, digamos, y en un momento, bueno, por los pasillos, así, unas cuantas galerías, compra, vende. ¿Pero no te podían agarrar? O sea, pasa que yo, digamos, era como, es mucho más fácil para una persona que, me parecía que yo tenía como, corría con la ventaja de que me podía escabullir, mientras que ellos tenían que cuidar como que no, de no chocarse a nadie y demás, y como que... Claro. Y pero también te corrían. Me corrían ellos también, sí. Y llegó un momento, digamos, en que yo miro para atrás y justo, pum, viene uno y me agarran como de a tres o cuatro y me van llevando para afuera. Y yo lo único que digo es, déjenme sacar las cosas del baño y me voy. Y sí, vos salí para afuera. Me van llevando y mientras me van llevando yo me bajo los calzones un poco y quedo como prácticamente desnudo. Y cuando consiguen sacarme por el costado, digamos, de la parte de la rural de... digamos, de servicio, no sé dónde entran los fletes y eso. Ah. Ahí me dejan como un rato largo y me traen recién ahí... Con frío. con un poco, sí, pero no hacía tanto frío tampoco. Me retienen el megáfono para que no siga gritando y me tienen allá afuera. Entonces lo que hago es, esperar y pedir que me traigan la ropa y qué sé yo. Un policía federal viene y me dice, vos podés salir, vos no podés hacer este exhibicionismo acá por la feria. Yo no te puedo retener, pero si vos querés, te podés ir así como estás a la calle y te tengo que hacer una contravención. Así que esperá que te traigan la ropa y después... Ah, y bueno, los guardias me dicen, el intendente de la feria, que creo que se llamaba Pablo, pero no lo conozco, sí, quiere hablar con vos. Yo dije, ¿qué me querrá decir? ¿Quiere tu autógrafo? No sé qué quiere, ¿viste? Pero bueno, me quedé un rato ahí esperando y no venía y me fui. Así que, digamos, eso fue todo. Genial. ¿Nos contás qué decía el manifiesto? El manifiesto tiene una historia, digamos, como de investigación de un año y medio, más o menos. Y empezó porque, bueno, yo hace dos años, más o menos, empiezo a leer autores de ciertas disciplinas que... el saber académico lo categoriza peyorativamente como teoría de conspiración. Uh-huh. Es decir, como una, sí, versión alternativa de la historia, que estaba como desacreditada por ir en contra o cuestionar la versión oficial. Pero son varias versiones de la historia. Son varias versiones de la historia y son, digamos, por otra parte, investigadores que utilizan la misma metodología que el saber oficial, o sea, que la historiografía o el periodismo o lo que sea oficial, pero, digamos... tienen como un nivel de adoctrinamiento menor o ninguno, o distinto o ninguno, pero digamos eso les hace que se animen a creer o a investigar determinados temas que por el saber, digamos, aceptado públicamente está como vedado. Sí. Y bueno, esa investigación que empezó como en 2010, yo me doy cuenta, digamos, de que el arte visual oficial que nosotros conocemos en realidad también es parte de esa... No. De esa conspiración global y existen investigaciones hechas al respecto, pero que yo podía ampliarla a esa investigación con mis propios medios y con mis propias, digamos, investigaciones. Mis propias investigaciones, exactamente. Claro. Entonces lo que hago, digamos, el manifiesto básicamente tiene dos mitades o dos partes. En una primera parte lo que hago es desarticular los presupuestos filosóficos e ideológicos de lo que se llama arte contemporáneo y decir básicamente que el término arte contemporáneo en realidad no dice nada, que vos podés estar en la Edad Media o en la Edad de Piedra o en el año 3000 y decir arte contemporáneo y va a decir exactamente, se va a referir a un arte completamente distinto uno de otro, pero que al mismo tiempo en el momento donde lo... O sea... En el momento actual, cuando decimos arte contemporáneo, en realidad nos estamos refiriendo, digamos, a el arte postmoderno o el arte, yo le digo, postvanguardista. Uh-huh. Porque es un arte, digamos, que toma como academia o academiza o oficializa formas de hacer o de experimentar que vienen de las vanguardias históricas del principio del siglo XX. Entonces, digamos, como hice un par de entrevistas, tomé un par de entrevistas que ya había hecho en 2005 y a un artista que vive en Bariloche, que fue mi maestro de pintura, que se llama Aurelio García. Y en esa entrevista, digamos, que le hice para un medio de Rosario, él me dice que, digamos, el arte contemporáneo ya es bastante viejo, como lo conocemos, y que estaría bueno que se lo categorice con otro nombre y que se deje paso a otra forma de hacer arte. Entonces lo que yo hago es inventar una... no inventarla, sino, digamos... Proponerla. Proponer una categoría en base a, digamos, qué significa cuando decimos arte contemporáneo. Justamente hablamos del arte de la posmodernidad, de cuando se caen las ideologías y los relatos de la modernidad. Exacto. Y cuando se academizan las formas de hacer arte de la vanguardia. Entonces yo le digo arte posmoderno o posvanguardista. Entonces... a partir de esa categorización que yo propongo, digamos, digo, ¿qué significa, digamos, el arte contemporáneo en el ámbito, digamos, de la conspiración global, de la élite global, digamos? O sea, la élite global tiene, y esto lo investigaron muchos historiadores y demás, un plan como a largo plazo que es lo que se llama Nuevo Orden Mundial. Y ese Nuevo Orden Mundial consiste en abolir el concepto o una mirada histórica que pueda periodizar, digamos, lo que pasa en la, en, la historia mundial. Y cuando y para eso, digamos, bueno, hubo muchos intelectuales pagados por esta élite que hicieron como movimientos, o más que movimientos, lo que se llaman think tanks, que son como oficinas o grupos de intelectuales o académicos que, digamos, hacen lobby para la élite. Y lo que yo, digamos, descubro es que hay, por ejemplo, un autor que se llama Francis Fukuyama, que en la década del 90 lo que él dice es que se termina la historia. Y así hay un montón de otros intelectuales también de las artes, tipo Arthur Danto u otros, que también hablan del fin del arte y demás. Y lo que, bueno, básicamente ellos quieren hacer es terminar con esta forma de analizar la historia por periodos para implantar una especie de régimen eterno. ¿Qué sería el arte contemporáneo? El arte contemporáneo sería, digamos, como una especie de régimen de arte oficial que sirve, digamos, como una especie de parámetro cultural oficial de este nuevo orden, digamos. No sería, digamos, la totalidad de ese orden, pero... Entonces, lo que, digamos, tomo esos autores y los analizo y digo, bueno, lo que ellos quieren hacer, tratando de abolir la historia de esta forma, digamos, es implantar un régimen que no digamos, decaiga o que no sea perecedero. Y bueno, en una segunda parte, lo que digo es que, bueno, analizo, digamos, una serie de cuestiones que tienen que ver con lo que es nueva era y con este cambio que está sufriendo o que está... Sí, sí, sí. Teniendo que ver con el planeta y cómo el lugar energía. Que exactamente el lugar que el planeta está ocupando en la galaxia y demás, y cómo se está moviendo y cómo está progresando, digamos, el espíritu del planeta y del ser humano, y lo que veo, digamos, que mucha de la decadencia que vemos y de los parámetros culturales, económicos, sociales que se están cayendo todos los días y que vemos, por ejemplo, en las crisis económicas y demás, tienen que ver con que el planeta está, digamos, como finalizando un periodo de 13.000 años que se llama la Noche Galáctica. Y que, digamos, y que al mismo tiempo ese periodo de Noche Galáctica abre, digamos, un nuevo ciclo de 26.000 años, que es un año platónico, que es el movimiento del planeta y el Sol alrededor de las 12 constelaciones del Zodíaco. Uh-huh. Y bueno... como se inauguraría un nuevo año platónico, digamos, están cambiando muchas energías y están cayéndose muchos aparatos ideológicos y surgiendo nuevos paradigmas. ¿Y vos proponés un nuevo paradigma en el manifiesto? Lo que yo digo es que lo que conocemos como arte contemporáneo, que yo digo, digamos, yo le digo postvanguardista, es utilizar lo bueno que tiene eso, como una especie de barro primigenio, para... con las formas interactivas y participativas de ese arte, entre otras la performance y demás, hacer crear condiciones para que surja una nueva sociedad que esté más en armonía con los ciclos planetarios, más en contacto con la Tierra y que tenga una cultura un poco más integrada con esos ciclos y esa conciencia. Que es justamente lo que no existe ahora, digamos, que la cultura está como escindida y está como capturada por el mercado y las fuerzas de las corporaciones y demás. Y la crítica al arte contemporáneo de que se encierra y la propuesta, por ejemplo, tuya en este caso, de la Performance de Arte Va, uh-huh. utilizando el espacio público o el espacio privado dentro de una feria, pero con mucho uh-huh. público, que Exacto. por lo general no sucede para el arte... Y no esperando que el público venga a vos Exacto. a ver tu perfor y pagar una entrada, sino vos llevando tu performance al público. Y en este caso, por eso me parecía que se relacionaba con millones de performance, pero que el contexto termina siendo determinante, como el entorno, ¿no? Sí, lo que... Y después pienso como en el entorno de Arte Va. Sí, la idea pasaba, digamos, por el hecho de que una de las cosas que yo menciono en el manifiesto es que en general, con esto de la academización de la vanguardia, el artista, digamos, contestatario de la vanguardia histórica de principios del siglo XX se volvió como una especie de empleado obediente en general. Claro, de casi una de producción fordista en su producción. Exactamente. Entonces se perdió este valor de la desobediencia o de la irrupción contestataria en un entorno, digamos, institucionalizado o formal. Entonces, lo que yo hago es tomar esa estrategia, digamos, de la irrupción y de provocar un escándalo o una especie de... Sí, es como una irrupción, digamos. Por eso el desnudo, digamos, que es como... Claro. A mí, por ejemplo, algo que me interesó mucho de la perfor y que tiene que ver con lo que para mí es lo esencial de la perfor, como en el sentido más duro de la definición, es poder poner el cuerpo, digamos, con todos sus significantes, toda su carga semiótica de gestos, ropa, movimientos, palabra, etcétera, pero ponerlos en un espacio en un lugar que no le corresponde, en un lugar no educado para eso, en ese espacio de... Sí. Ese espacio como, en este caso, de... No sé, no quiero usar las palabras que ya usé para definirlo de Doliner, pero onda protesta, denuncia. Sí, a mí lo que me parece interesante de ir, digamos, como a contracorriente es, por ejemplo, digamos, que yo veo que el cuerpo en el arte posvanguardista en general está mediatizado. Mediatizado digo porque está como mediado por un lenguaje tecnológico, es decir, un video o una foto o un... Claro, como se al tener esa idea del registro, termina... Uh-huh. Adaptándose al registro. Y ahí es como el valor que todavía se conserva como en un núcleo duro de la performance, de que sea solamente sin registro, como la... Bueno, en esta performance yo no usé, digamos, ningún registro y claro. Porque justamente, digamos, en la década del 60, donde empiezan a surgir los happenings y las primeras performances. Y también los nuevos medios. Exacto, digamos. Como el video. En ese momento, digamos, las performances no estaban planeadas para un registro, sino que el registro era como una especie de ocasión que se generaba con algún espectador que eventualmente, digamos, registraba, digamos, pero muy fortuitamente el evento. Entonces, muchas veces de esas épocas, las performances tienen como un registro oral y testimonios, digamos, muchas veces, y una foto o dos, pero no, digamos... No 40 fotos y un montón de videos como hacemos ahora, performance, y que en realidad justamente están más adaptadas para el registro y no para la vía pública o para la interacción con el espectador o con el medio. O con el. Pero también hay momentos que son únicos, ¿no? Como por ejemplo que ganen. ¿Cómo fue tu perfor de que te desnudaste en el obelisco? Bueno, en esa ocasión, digamos... Era fundamental el registro, porque era... Uh-huh. ¿Qué día era? ¿Era un mundial? Era 8 de julio del 2010. ¿Y era un mundial? El mundial, claro, Argentina ya había quedado fuera del mundial del 2010. Y como Maradona había prometido desnudarse en el obelisco si Argentina salía campeón... Vos te desnudaste porque quedó afuera. Claro, o sea... Ese mismo día, ¿no? No sé si quedó afuera el mismo día, pero digamos, era un día antes del Día de la Independencia, el 9 de julio, y una semana después, creo que fue como el jueves siguiente, que Argentina perdió. Entonces, la performance se llamaba Ponete en bolas igual. O sea, era como justamente, tenés que... No importa, hay que hacerlo lo mismo, digamos. Es como un acto de liberación que va más allá de ganar o perder. Claro, pero por ejemplo, en ese era fundamental el registro, sí. Porque era el obelisco, que no todo el mundo podía ir al obelisco. Bueno... Hay situaciones en que... Tal cual, sí. Sí, no estoy, digamos, la idea del registro, por no estoy eso. Desacreditándola. Por eso sino que la quería traer como para que no quede desacreditada, sino como... Sí, tal cual. Bueno, por ejemplo, en esta última de Arte OA, digamos, el registro me parecía que era mucho más importante que fuera casual, justamente porque iba a haber muchísima gente con teléfonos celulares y cámaras digitales y medios, y entonces me parecía que era mucho más genuino si se generaba espontáneamente. Y que de hecho fue lo que pasó porque un espectador, digamos, que había sacado fotos con su teléfono, me mandó la única foto que tengo de la performance y creo que es muy representativa de todas formas. Sí, estuvo bueno porque yo descubrí la perfor encontrando un billete en el suelo después de un par de horas, como que eso también estaba bueno, el resultado, como los restos que quedaron ese día. Tal cual. Sentía que algo había pasado. Tenemos una pista de despedida, de registro, y... No podría traer más conclusiones que todas las que abordamos. Espero a la audiencia en el próximo programa, y seguramente tendremos más noticias de Franco. Y muchísimas gracias por contarnos. ¿Nos querés decir tu blog del el manifiesto? Blog, sí, el blog donde se pueden descargar el manifiesto es manifiesto orgía con dos O en el medio, sin acento en la I, .wordpress.com. WORDPRESS.com. ¿Y tenés alguna presentación que quieras anunciar? No, por ahora no. Perfecto, gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, Lulu. Whoa.